Soy el último malevo que ha quedado, entre cumbia, salsa, tango y rock mezclado. Añorando aquel zaguán, cada empedrado, y las décadas que el tiempo ha sepultado. Tanto ha cambiado al paso del tiempo, ya no es la noche la misma que ayer. Hoy los satélites reinan el cielo y hasta la luna empezó a envejecer. Y mi empedrado sucumbió ante el asfalto y mis tranvías los han transformado. Hoy desde un subte acaricio las raíces de mi obelisco que aún sigue parado. El último malevo soy, luz mortecina de la década del 30. El último del tiempo aquel, de noches milongas, vacones y revueltas. Sentir con emoción desde el fondo del do aquel monótono acordeón. El último malevo soy, viví entre tauras, paicas, grelas y entre otarios. El último del tiempo aquel, con mis recuerdos de malevo solitario. Y así de a poco va muriendo mi arrabal, entre cortada y diagonal. Qué falta que me haces, morocha argentina, sueño de juventud, no habrá ninguna igual. Hoy, cuesta abajo y sin volver, el caminito termina, y a murao queda uno, el viejo smoking y tu percal. Ya no está más aquella colombina, ni está la chorra que al bueno afanó, ni el kurda aquel del Colón, ni Mireya, ni Cucucita, ni Madame Yvonne. Tampoco están aquellas madres selvas, el porteñito, la gira, el zorzal, el firulete, Don Juan, la pulpera, ni las llegadas del pulpo triunfal. El último malevo soy, luz mortecina de la década del 30. El último del tiempo aquel, de noches milongas, facones y revueltas. Sentir con emoción desde el fondo del bosque aquel monótono acordeón. El último malevo soy, viví entre tauras, paicas, grelas y entre otarios. El último del tiempo aquel, con mis recuerdos de malevo solitario. Y así de a poco va muriendo mi arrabal, entre cortada y diagonal. Fumando espero en esta tarde gris mi noche triste frente al mar, recordando pasional tiempos viejos, sombras nada más, nostalgias desde el alma, remembranza, soledad, cómo se pianta la vida. Y mi empedrado sucumbió ante el asfalto, y mis tranvías me los han cambiado. Hoy desde un subte acaricio las raíces de mi obelisco que aún sigue parado.